revolución occidental, o sea, me refiero a toda la parte de Europa. Los humanos eran muy distópicos, como que querían, tenían mucho interior. Las balas salen de sus pistolas. En un país que se olvidó de amar a su bandera, cuando el poder lo destroza, cuando la esperanza ya no queda. Y las lágrimas brotan por el temor. En un lugar que se ha convertido confortable para los sicarios del horror, para el crimen. Entre el hombre y la naturaleza. 9, 8, 7.